Hola mundo. Hola borriquitos y borriquitas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3936. Y aquí estamos un día más dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Besos y más besos y más besos para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una canción que las Jikis habían grabado hacía algún tiempo y que van a incluir en un LP que sale el próximo 18 de junio, un LP que publica el sello australiano Blossom Rot Records, que se va a titular Blossom Buddies, y ahí están ellas, abriendo el disco con esta canción, First One, Jikis. To move forward. a combinar la potencia, la fuerza, esa rebeldía que se han hecho una marca de ellas, se han hecho una marca de esa inquietud, y además tienen también melodía, hacen voces, bueno, pues se suenan francamente bien. Las Kikis con este First One, una canción que ya tiene algún tiempo y que han incluido en este álbum que sale el próximo 18 de junio a través del sello Blossom Rot Records. Es un recopilatorio con un montón de grupos, oiremos alguna banda más aquí en Plástico Elástico, y el disco se va a titular Blossom Buddies. En fin, suenan aquí las Kikis abriendo este programa 3936, plásticoelástico.es, y seguimos con Susie Moon, una chica que también acaba de sacar un EP hace muy poquito. Habíamos oído una de las canciones que estaban incluidas en este EP titulado Call the Shots y que lo ha publicado Pirate Press Records. Y esta chica de Los Ángeles, de California, llamada Susie Moon, pues ha hecho un vídeo de esa canción precisamente, I'm Not a Man, del que habíamos escuchado la canción. Bueno, pues vamos a oír la que abre este EP, Special Place in Hell. Ella es Susie Moon. La potencia de esta mujer llamada Susie Moon, una cantante y compositora que viene de Los Ángeles, tiene la melodía y el brillo de esa ciudad y luego la potencia que ella misma adquiere. Es punk, es rock, es power pop, es un poco de garaje, en fin. Susie Moon, su EP Call the Shots, y esta es la canción que lo abre, Special Place in Hell. Hace más o menos un mes que se inauguró, bueno, hace menos, el 19 de mayo se puso a la venta este EP, o sea que hace relativamente poco, y hemos estado escuchando una canción de ese disco aquí hace no demasiado tiempo. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas muy molonas como Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. Estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid estupendas, en sitios estupendos como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en lugares maravillosos y en emisoras geniales, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y vamos a seguir con Danny Lag and the Lux, este tipo canadiense de Ontario que tiene preparadito un disco a través del sello Rumba Records, y también lo había sacado previamente con We Are Busy Buddies. El álbum se titula Two Easy Pieces, lo saca a través de Rumba Records el próximo 11 de junio, y ya habíamos oído alguna canción. Bueno, pues aquí tienes una que es una maravilla, con la potencia, el nervio, la melodía que hace falta para demostrar que eres un tipo de pelo en pecho. Danny Lag and the Lux, Till Jockeys Lament. I know there's nothing left for you here. I hope you found everything. I will. Qué bonitas las vocecillas que salen por ahí al fondo, ¿eh? Qué joyita. La que hace coros, la que hace esas vocecitas tan maravillosas, se llama Janet Dowling, es la bajista y hace coritos sensacionales a Danny Lag, este tipo de Ontario que nos tiene acostumbrado a magníficos discos. Bueno, pues este se publica a través de Rumbar Records el próximo 11 de junio y se va a titular Two Easy Pieces, la canción que hemos escuchado, Till Jockeys Lament. Danny Lag and Deluxe suena aquí en plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo, sin ir más lejos, hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web, blog, lo que sea, que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música en general. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora estupenda dedicada a los deportes de los que nadie habla. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicados a los, principalmente con buena música, a los coches clásicos. También estamos en una emisora local maravillosa que es Radio Pra.Nava, que está en Asturias, en Nava. Y finalmente estamos en Portugal, en Radio Pulsar, en Lisboa, en Radio Pulsar. Ahí empezamos la semana. La semana empieza cuando empieza Radio Plástico Elástico en Radio Pulsar en Lisboa, Portugal. Buenas noches a todos. En fin, ahí está, Plástico Elástico, sonando en muchos sitios y en muy buena compañía. Sigamos con Richard Turgeon, que Richard tiene nuevo disco, nuevo single, nueva canción, y nos ha hecho partícipe de ella. La canción se titula Forgiveness y estará incluida dentro de un álbum que piensa sacar después del verano. Aquí está Richard Turgeon, este músico de San Francisco, de California, Forgiveness. Your mind is made up, I am dead to you. It's time to pay up, nothing left to do. I thought you'd move on, but we're fading. Getting old. Forgiveness, con una temperatura que nos recuerda a la que impulsaban en sus canciones los REM, la banda de Mike Stipe. Richard Turgeon, con esta nueva canción que se supone que estará incluida dentro de un álbum que saldrá en el verano, a finales del verano de este año 2021, y bueno, estará preparando cancionones como habitualmente hace. Forgiveness, la canción que acabáis de escuchar del músico de San Francisco, Richard Turgeon, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con otro recopilatorio, esta vez perteneciente al sello Sunday Records, un sello de Chicago, de Illinois. Y aquí nos viene una banda del sur de Carolina, de Miami, de Myrtle Beach, y que se llaman The Arctic Flow. Ellos participan en este recopilatorio titulado Something Beautiful de Sunday Records y acaba de salir. Es un disco que está todavía crujiente, como quien dice. Bueno, pues hay un montón de canciones bonitas y esta es una de las más bonitas. Se titula Alive y ellos son The Arctic Flow. With you. preciosa canción de Arctic Flow, que es un músico, es una banda, pero es un músico solo. Y este Alive, que acabamos de escuchar, pues lo ha incluido dentro del recopilatorio Something Beautiful, un sello que se dedica a Sunday Records a publicar recopilatorios de bandas medio desconocidas o que son muy minoritarias. Aquí en este disco, por ejemplo, están Strawberry Generation, Alpaca Sports, The Arctic Flow, que acabamos de escuchar, en fin, y algunas que son todo un descubrimiento. Iremos más canciones de este disco Something Beautiful de Sunday Records, porque nos interesa mucho estas bandas nuevas, estos descubrimientos. Aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito, ya sabes de qué, de canciones. Y vamos con una novedad maravillosa, ni más ni menos que el mismísimo Coque Roque, que ha sacado una canción junto a Brian Estepa, que ha puesto la música y la letra, y juntos la han hecho, en fin, es una auténtica maravilla. La canción se titula What We Are Dreaming About, acerca de lo que estamos soñando, o qué es lo que nosotros estamos soñando, y es una auténtica gozada de canción, realmente sensacional. Coque Belda y Brian Estepa, vaya dos patas para este banco. Cheers. fantástica canción compuesta, interpretada y coescrita por Coque Belda y por Brian Estepa, dos de nuestros músicos favoritos, sin duda alguna. What We Are Dreaming About, una canción hispano-australiana de Coque Belda y Brian Estepa, lo nuevo que han hecho los dos. Vaya, vaya, vaya, qué cancionón tan tremendo. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos a seguir con Baby Scream. Nos vamos hasta Argentina porque Baby Scream, que es Juan Pablo Mazzola, pues acaba de componer una nueva canción. Es un tema que había sacado ya hacía tiempo. Originalmente estaba incluida en un recopilatorio para el sello Iceman Cream Man Power Pop and More, que se publicó en Suecia y que se titulaba Flower of the Month. Y bueno, pues aquí está esta canción, Britney Has Left the Building, que está muy pero que muy bien y que muestra el talento de este músico, Juan Pablo Mazzola, alias Baby Scream. Canción con ese power pop vía los Posies, por ejemplo, de Baby Scream, que son muy versátiles y que tiene Juan Pablo Mazzola, que es el líder de esta banda, pues tiene un talento muy especial para esto del power pop. Britney Has Left the Building, su canción del año 2016 y que estaba incluida en un recopilatorio que se publicó en Suecia y que ahora lo edita aquí. Además, tiene la idea o la mentalidad de sacar una serie de canciones que tenía por ahí perdidas y tal, y además alguna nueva. En fin, pronto habrá novedades de Baby Scream aquí en Plástico Elástico Sonada, sin duda. Sigamos con una banda que viene de Boston, que hacen un power pop con toques indies, británicos incluso. Se llaman The Chelsea Curb y ya habíamos oído alguna canción, algún single. Bueno, pues acaban de publicar otro single más a través de Red on Red Records, su sello. La canción se titula Don't Look Down. Ellos son The Chelsea Curb. ¡Gracias! Pues ahí estaban estos chicos de Chelsea Cure desde Boston y que graban para el sello Red on Red Records, otro buen sello de aquella ciudad. Boston tiene bastante movimiento, sí señor. La canción, su nuevo single, se titulaba Don't Look Down y suena aquí en plasticoelastico.es. Y sigamos con otra novedad, otra banda americana que acaba de sacar también un single autoeditado en este caso. Ellos se llaman Slamdinistas y son un cruce entre los Rolling Stones y los Clash, por ejemplo. Aquí está con su nuevo single, Cut Me Down, Cut Me Web Luck. Y es una buena canción, es una gran canción que tiene ese puntito clasero, Faces, en rock británico. Bueno, es una canción muy interesante. Ellos vienen desde Los Ángeles y aquí les tienes con este cancionón tremendo, Cut Me Warm Slack. Presentados en sociedad, estos Slamdinistas que acabáis de escuchar, una banda que viene desde un quinteto que viene desde Los Ángeles y que suenan, pues eso, un cruce entre los Clash y los Rolling Stones. Cut Me Warm Slack. la canción que se han autoeditado como single, que suena aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es, tu programa favorito de canciones tremebundas. Sigamos con Lenny Flowers, que a través del sello Spider Pop Records han decidido que lo distribuya Big Steel Records, y entonces han sacado un recopilatorio de muestra con las canciones de toda la gente que milita en el sello. El recopilatorio se titula Spider Pop Records Starter Kit, y una de las canciones es este Kiss a Memory, que ya habíamos escuchado hace como 4 años prácticamente y que ahora vuelve a la vida. La canción Kiss a Memory. Él es el maravilloso tejano Lenny Flowers. This one goodbye. Del bueno, del gran Lenny Flowers, uno de nuestros músicos favoritos aquí en Plástico Elástico. Bueno, pues esta canción está recogida en ese recopilatorio de muestra de todo el sello Spider Pop Records para el sello Big Steel Records, que es el que se va a encargar a partir de ahora de la distribución. Una canción Kiss a Memory, publicada en 2017 por Lenny Flowers, y que ahora sale en este recopilatorio Spider Pop Records Starter Kit, y que suena aquí en Plástico Elástico. Vamos rápidamente con lo nuevo de De La Mitri, que es una auténtica maravilla. El disco se titula Fatal Mistakes. Esta es la cuarta canción que suena de este álbum publicado por Cooking Vinyl, Losing the Will to Die. Ellos son De La Mitri. Impresionantes los de La Mitri, esta banda de Glasgow, esta banda escocesa, ha hecho un discazo, como siempre. Fatal Mistakes es el disco y la canción Losing the Will to Die. Rápidamente vamos con Cloud Eleven, que han buscado en sus archivos y han hecho un álbum que se titula Pandora Box y que lo saca el sello Cool Cat Music, el sello de Ryan Ketty, un sello estupendo también, muy power popero. Y habíamos oído alguna canción, bueno, pues aquí tienes otra joyita, Is That All, Cloud Eleven. We're all growing. Pues ahí estaba Cloud Eleven con esa magia que siempre han tenido para hacer canciones de power pop, lideradas por la banda por Rick Gallego, y la canción Is That All. El disco lo publica Cool Cat Music y se titula Pandora's Box. Rápidamente vamos con Richard X. Heyman, que tiene nuevo disco, se titula Copious Notes. Ya habíamos oído un pequeño avance hace ya casi un año y luego lo ha tenido que retrasar hasta ahora. La canción Nearly There es la canción que abre ese maravilloso álbum de Richard X. Heyman, el músico de los Duck Boys y de, nacido en Nueva Jersey. Estaba Richard X. Heyman con su disco Copious Notes, la canción Nearly There. Nos vamos, sed buenos, disfrutar de la vida y la música, y os dejo con The Mountain Goats, que tiene preparadito un disco que sale el 25 de junio. Se va a titular como esta canción, Dark In Here. Sed buenos, hasta el próximo día. Skin.